Lo que pasa es que muchas veces para los políticos, sobre todo últimamente los políticos tradicionales, aquellos que la gente lenta y paulatinamente está pidiendo que den un paso al costado, nunca esta sociedad ha valorado y ha dimensionado que algunos justamente le dan un valor mucho más importante a los dimes y diretes y los cambios de postura al valor de la palabra. Creo que acá todo se centraliza en eso, senador, me parece. Usted está enormemente defraudado porque desde algún lugar, con el accionar de esta mujer, ha socavado el valor del compromiso personal, de la palabra, de la mirada a los ojos, de la charla personal. La única persona que tiene la posibilidad de reivindicar lo que estamos hablando es la propia senadora. No hay otro. Y yo sé que no lo va a hacer, pero es ella. Ella tiene que reivindicar a la sociedad por la defraudación que le ha causado. Y acá yo no le hago ningún operativo ni participo de ninguna interna PJ. Le vuelvo a repetir, en el PJ de la provincia de Santa Fe hace muchos años que tienen dificultades con ella. Estamos haciendo memoria del tema de lo que pasó con la inscripción de su partido. Yo siempre fui muy benevolente con ella. Senador, le recuerdo que en las elecciones del 97 ella iba como segunda candidata a diputada nacional. Primero iba Oscar Lamberto. Y Lamberto pedía a los gritos que no estar junto con ella porque había sido una investigación acerca de la fundación, del doble sueldo. Pero más que eso, voy acá se mezcla una situación que yo no fomento, que es una situación interna, diríamos, del justicialismo, que está también arrastra al justicialismo, evidentemente, a futuro. Lo arrastra a futuro por la calentura que evidentemente hay en otros sectores que va a usufructuar la oposición seguramente de cara a las próximas elecciones. Eso es así, eso es real. Pero no mezclar una cosa con la otra. Yo no mezclo la cuestión interna, es una cuestión que viene de vieja data y que yo siempre he tenido... le he puesto paño frío, siempre la he suavizado. Hay varias oportunidades que hicieron arremeter contra la senadora, sin embargo yo lo he evitado. En este caso ya es una cuestión inevitable, ¿no es cierto? Es una cuestión inevitable. Yo, en este caso, todo lo que pueda hacer el partido es una cuestión paralela, porque el partido también está viendo de cara al futuro una situación extremadamente complicada, desde lo electoral y a futuro. Yo en eso no me meto, yo voy a los hechos concretos, las cosas que pasaron, el documento que firmó unos días antes de diríamos, los 10 puntos que firmaron que le llevaron a Randazzo, ustedes lo tienen los 10 puntos. Sí, sí. Eso lo firmamos todo y eso está 4 días antes, o sea que yo no... Yo lo que voy claramente es al compromiso con el electorado, a lo que la gente votó, que en la provincia de Santa Fe es un 90 y pico % en contra, diríamos, al hecho de darle ahora la enorme posibilidad al socialismo, que tuvo todo el tiempo diciendo que había un acuerdo con el kirchnerismo, a lo que se comprometieron a defender ante el Congreso, al representante de la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Hay un compromiso público, pusieron la cara para defenderlo. Entonces la gente ahora, ese tema es la única persona que lo puede, diríamos, revertir, es la propia senadora. No hay otra persona que lo pueda revertir. Senador, ¿esto le da más fuerzas para seguir adelante o de repente piensa... Mire, ¿en dónde me metí? Recién me preguntó algo interesante, si fue un operativo para meterle un exocé, para que se tire a la miércoles todas sus ambiciones o la lucha, diríamos, a futuro. Eso me importa tres pitos, la verdad, me importa tres pitos. Lo que sí estoy fulminado es con el tema de lo que pasó, de lo que le estoy diciendo, de los 2 años que pasaron a raíz de que viene el conflicto que afectó tanto a la provincia de Santa Fe. O sea, no han sentido lo que yo sentí de una provincia que venía con viento de cola y entró en pérdida, ¿no es cierto? Ahí es donde está el problema, que yo no lo puedo... Y más la campaña y el compromiso y esto. El resto me importa tres pitos. Digamos, hablando el futuro como me importa, senador, tres pitos. Si lo hicieron para bajarme de una supuesta candidatura, me importa recontra tres pitos. Digamos una cosa, senador, hablando como la gente que generalmente lo para, sí, que se metan la candidatura en el culo con tal que la senadora renuncie. Que se la recontrametan en el medio del culo, así se lo digo con todas las palabras. Con tal que la senadora renuncie. No, pues, obviamente, lógicamente. Sigue recaliente. No hay manera, esto no hay manera de que se solucione. Colucci, no hay forma de que esto vuelva a la normalidad, no hay manera de que esto vuelva a la normalidad. Senador, se lo nota muy bajoneado desde lo personal, le agradecemos estos minutos. No, y después ahora empiezan todas las declaraciones, esta, la otra, ya me la imagino, ¿no es cierto? O sea, personas despechadas salen y declaran disparate, pero bueno, no es a mí que me tienen que declarar y decirme disparate. El asunto es darle la cara a la gente que le votó. Ahí está la cosa. Y que la gente que lo votó empiece a ejercer ese derecho que usted hablaba, ¿no? Que si hubo un compromiso personal, que se le rinda cuenta mirándole la cara a la gente. De última, para hablar al pedo en esta ciudad, usted sabe cómo es. Escúcheme, yo, vamos a buscar las filmaciones, pero yo cuando iba a los pueblos decía, bueno, yo, este es el integrante, este es el Santa Fe Federal, que integran otros partidos que están como horno, que me quieren a mí romper la cabeza. ¿No es cierto? Los otros partidos, llámelo, tan que bufan. Porque también pusieron la cara a todo, entonces... Quedó claro en la campaña cuando yo digo, bueno, estas son las caras, fulano, mengano, sutano, estas son las caras. Bueno, si algún día los traicionan, vayan por ellos. Lo digo claramente y no es ninguna amenaza, nada. Así lo dije en la campaña para que lo entiendan. Y porque es hora que se rinda cuenta mirando la cara. Obviamente. Del compromiso, digamos. Sí, así es. No hacer de cuenta que todo es impune, digamos. Uno puede decir, prometer cualquier cosa y después cagarse en eso. Y yo no estoy atrás de nada, ni de la interna, que si este le pasa la factura a aquel, y esa, me importa un pito. La interna es un tema interno, personal. Esto es la general, no se entendió lo que pasó, no se lo vivió en carne propia, no lo sintió en la piel. A ver, Alejandro, si lo entendemos. Sí, no lo sintió al tema, ahí está la cuestión. Y ahí también está la diferencia con usted. No se sintió lo que yo viví, lo que yo sentí, el sacrificio, la lucha, la pelea, una campaña perversa, sucia, mugrienta. Todas las campañas vi de por haber, que evidentemente ahora dicen, mira, vieron que eran kirchneristas. Miren lo que termina todo. ¿Sabe lo que siento? Que Roxana Latorre tiene suerte de ser mujer, porque creo que si hubiera sido hombre usted le hubiera quedado trompada. La verdad, viste, vio que estamos en una situación de una situación inesperada, inexplicable. No hay palabras para poder expresar el dolor que yo tengo. Eso es una cosa que yo no se lo puedo expresar. O sea que no quisiera, lo único que le digo a ustedes que tienen, no me envidien en la situación que yo estoy viviendo. La verdad, es una cuestión imparable, no, una cuestión que no tiene paz, está loco, totalmente loco, ¿no? Usted le preguntaba en el otro día de 1 a 100 cuánto estaba de caliente y dijo 1000. Está loco, está totalmente loco, la verdad, locura, pero por una cuestión que no la puedo entender, no, usted me puede dar 1000 razones, todas las que quiera, pero no, el golpe, diríamos, al no haber comprendido, al no... Fíjese que yo todavía no podía haber salido del tema desde el 28 de junio, porque fue una campaña perversa, asquerosa. Mire dónde estoy metido, esta es gravísima. Pero le insisto una vez más, yo no me mezclo en la interna, esa correrá por cuenta de la gente del partido. Si aparecen figuras que le dicen barbaridades, no es que yo los mande, están equivocados. Yo siempre he tratado en lo posible, en las anteriores veces que iban por la yugular de ella, de serenarlo, pero bueno, creo que el partido también siente de que puede sufrir las consecuencias de esta actitud. Usted lo va a ver en las próximas elecciones, seguramente. Senador, por último, por mi parte, el otro día le preguntaban en una nota periodística en Rosario, de 1 a 100 cuánto estaba de caliente, usted respondió 1000. Hoy da toda la sensación que... Está peor. Está peor, sí. Está peor. A medida que van pasando las horas, está peor, claro.